Capítulo 14. Recibe tu curación, eso se aplica a los no creyentes. La comprensión de Dios de yo soy tu sanador es que te separó de la causa de la enfermedad. Cuando moriste de pecado, Dios te sanó allí. Espero que el título de este capítulo haya atraído su atención. Definitivamente quería aumentar el factor de choque. ¿Por qué? Porque quiero inspirarte a pensar. Ahora nos dirigimos a los elefantes en la habitación. Quiero decir que no hay cristianos que estén enfermos. No. No soy estúpido, porque obviamente hay millones de cristianos en todo el mundo que están enfermos o tienen algún problema físico. Sí, necesitas curación para tu cuerpo, y lo haré en un capítulo posterior. Pero hay una gran diferencia entre los cristianos y los no creyentes cuando se trata de curación. El cristiano no tiene el poder curativo de Dios, el incrédulo o el estancamiento. Si te ves como un pecador, tienes que recibir, te ves como un creyente, solo tienes que liberarlo. Así que déjame hacer una pregunta. 1. Pedro 2 y 24 dice que la justa persona está curada. Ciertamente sí. Permíteme hacer otra pregunta, ¿cómo puede recibir lo que ya se le ha dado? Llevó nuestros pecados a la madera de la cruz con su propio cuerpo para que estemos muertos por los pecados y la vida por la justicia. Estás curado por sus heridas, 1 Pedro 2 y 24. Entonces puede ver que son preguntas simples como estas que estropean a los predicadores de nuestro tiempo. Es 1. Petrus 2 y 24 para cristianos o para incrédulos. Está escrito para cristianos. Dile 1. Peter 2 y 24 que debes recibir. De nada. Entonces, ¿por qué convertimos 1? Petrus 2 y 24 en una descripción de trabajo en lugar de una descripción de la identidad. Predicamos a la gente, Jesús pagó el precio por su curación y la curación ya es tuya, y luego les decimos que deben enfrentar una serie de oración para que puedan recibir su curación. ¿Cómo puedes pertenecer, pero ahora tienes que recogerlo? ¿Ves lo que está pasando en nuestras comunidades? Incluso los predicadores no creen que lo tengas. Recuerdo un evento hace unos años cuando llegué a casa de una conferencia donde había predicado. Mi hijo Jaque tenía 12 años en ese momento. Hablamos durante su fin de semana, y luego dijo, «Hola papá, tengo una pregunta». Él dijo, «El pastor predicó sobre la curación esta mañana y dijo repetidamente en su sermón que Jesús ya ha causado curación, y que todos han curado a través de las heridas de Jesús». Y luego le dijo a todos, «Si necesitas sanar, ven para que puedas recibir tu curación». Jaque dijo, «Papá, eso no tiene sentido. Porque dice a todos que ya están curados y luego les pide que reciban su curación». No pude evitar reír, pero también para estar muy orgulloso de mi hijo, incluso a la edad de 12 Jaque entendió que no tenía sentido. ¿Cómo puedes conseguir algo que ya tienes? Fingimos que Jesús puso nuestra curación disponible, pero está en un banco y ahora tengo que averiguar cómo puedo retirarla. Tengo que confesar el correcto. Tengo que usar mi autoridad. Tengo que cambiar completamente el amor. ¿Cuántas claves y pasos hay para poder hacer el retiro? ¿Por qué no debería estar el poder curativo en mí cuando soy el templo de Dios? ¿Quieres decirme que Dios está en mí pero ha dejado la fuerza en el cielo? ¿Quieres decirme que Romanos 8 y 11 no es cierto cuando me dicen que el mismo Espíritu, el que está en mí, que resucitó a Jesús de entre los muertos da vida a mi cuerpo? En Cristo no somos destinatarios, sino liberadores. Sé que parece que estoy haciendo clips de palabras, pero las palabras que usamos cambian nuestra perspectiva. Si tiene que recibir algo, es porque no lo tiene. Si liberas algo, significa que lo tienes. No intentamos recibir curación, pero liberamos la curación. Recibir algo significa que no lo tienes, pero en Cristo recibimos todo lo que el cielo tiene para ofrecer. A los precios, el Dios y el Padre de nuestro Señor, Jesús del Mesías, que nos bendijo con cualquier bendición espiritual en los mundos celestiales, está en el Mesías, F1, 3. En ninguna parte encontrarás que el apóstol Paulas te dice cómo puedes obtener tu curación. ¿Alguna vez has notado eso? ¿En qué parte de las cartas de Pablo a las comunidades le muestra a los pasos sobre cómo puede recibir su curación? Puede buscar todo lo que desee, pero no lo encontrará. La curación es una parte esencial de la redención, y uno debe pensar que el apóstol Pablo, que escribió grandes partes del Nuevo Testamento, al menos lo mencionó, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? debido a que Pablo entendió que nuestro pacto no solo incluía la curación con Dios, sino que también nos separó por completo de la enfermedad, Pablo estaba claro que no había enfermedad en el reino de Dios. El apóstol Pablo nos enseñó sobre la cultura del reino, porque debería mostrarte cómo puedes conseguir algo que ya tienes. Sé que hay cristianos en todo el mundo que están enfermos y tienen problemas físicos, no lo niego, pero en todo el Nuevo Testamento no encontramos ninguna instrucción sobre cómo podemos recibir nuestra curación, pero Paul nos dice que debemos vivir o cambiar en el que hemos recibido. ¿Cómo has aceptado el Mesías Jesús, el Señor, así vive en él? Coul 2, 6. Cuando recibí a Cristo, recibí todo. Cuando soy una vid conectada con la vid, todo fluye de él en mí. Debería vivir y mudarme en él y tener mi ser, ver a PG 5 y 28. ¿Cuánto de nuestro aprendizaje sobre la curación es que W.I., una persona justa, debería enseñar cómo se ocupa de lo que ya se ha dado? Déjame inaugurarte, los cristianos no tienen que recibir curación, pero tienen que saber quiénes están enseñando a las personas quiénes son y luego observan lo que sucede en sus vidas. No tengo objeciones de que los cristianos sean poniéndolos en sus manos y les dan curación, pero prefiero cuando los hombres ven que la curación ocurre sin mi intervención. Quiero el enfoque en Cristo en ellos y no en el chat que se encuentra frente a ellos. Sin embargo, los humanos ponemos sus manos en la curación cuando es necesario. Cuando se trata de curación, se trata simplemente del hecho de que la vida de Dios fluye hacia su cuerpo. Ya sea que fluya de mí como un espíritu o de ellos como espíritu, se trata simplemente de la vida de Dios que fluye hacia el cuerpo. En mis servicios, no enseño a las personas cómo se pueden curar. He estado demostrando cosas que hacer durante algún tiempo cuando simplemente hace que las personas se den cuenta de Cristo en ellas. No quiero que te concentres en ti mismo, quiero que te concentres en Él. En el momento en que empiezo a hablar contigo sobre tu fe. Detengamos el flujo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque soy el momento en que empiezo a hablar de tu fe, tu visión de ti y no sobre Jesús. ¿Sabes por qué enseño a la gente que el poder curativo de Dios ya está en ellos? Porque el nuevo pacto enseña exactamente eso. ¿Y sabes lo que pasa entonces? La gente está curada. Durante años he tenido que ver con clérigos que buscan excusas espirituales de por qué experimento cosas en nuestros servicios. No niego los dones y apelaciones de Dios. Sé qué función me dio Dios, pero también sé lo que cada nueva creación está disponible en Cristo. En última instancia, no se trata de una gracia o regalo, sino de la perspectiva y el hambre. Cada creyente hambriento con la perspectiva correcta puede experimentar a Dios. Es sorprendente cuántas personas están curadas solo porque están sentados en un servicio mientras predico la realidad de la nueva creación y nuestra asociación con Cristo. No enseño a los creyentes a recibir algo, te enseño a ser consciente de a quién has recibido y ahora lo convierte en él. Mientras predicaba en una conferencia de curación en Arkansas, un niño pequeño que se había roto la muñeca 2 días antes y fue al baño. Su madre lo acompañó y le llevó la asociación de apoyo para poder lavarse las manos. Mientras se lavaba las manos, llamó, «Mamá, ya no duele». La madre dijo que vio en el baño cómo desaparecieron la hinchazón y la sangre. Unos días después fue al médico y los médicos confirmaron que la muñeca estaba completamente curada. A los cristianos se les enseñó la verdad de 1 Petrus 2 y 24 desde el punto de vista de lo que tienen que recibir en lugar de decir quiénes son. Le dijimos a las personas justas lo que necesitan para decirles quiénes son. Nunca olvides, tu posición determina lo que te pertenece. No trato de recibir mi curación, mi identidad es sanar porque mi identidad es justicia. Básicamente, la mayoría de los predicadores carismáticos le dicen a las personas justas exactamente lo mismo que el diablo le dice a las personas justas, haz esto y lo obtendrás, incluso si ya lo tienen. ¿Cómo puedo predicarle durante 1 hora que ya tenga la curación y luego decirle que debe recogerlos? El verdadero evangelio de la curación es que la causa te cura y que la curación es parte de tu posición en Cristo. Soy el caballero que te cura. Dios hizo esta información sobre la declaración hacia los israelitas en vista de la curación del problema, el agua de Mara. Estamos curados por sus rayas. Isaías hizo esta declaración reveladora con respecto a lo que Jesús haría para sanarnos de la causa del problema, el pecado. A través de sus heridas estás curado. Peter hizo esta declaración reveladora a la comunidad en vista del hecho de que Jesús sanó la causa del problema, el pecado. Todo lo que fluye a través de Jesús en el cielo ahora fluye en ti. no tiene que recibir su curación, debe liberar su justicia. ¿Qué tan grande es la probabilidad de que no tenga que ganar propiedad, sino que solo tiene que cambiar su punto de vista al comprender su posición? ¿Qué tan grande es la probabilidad de que lo único que evite que el poder curativo de Dios fluya es que creo que no lo tengo? Una vez que prediqué en un campamento juvenil en Memphis, Tennessee, le dije a los adolescentes algunos milagros que había experimentado anteriormente y luego comencé con un simple aprendizaje sobre nuestra asociación con Cristo. En este mensaje te dije que no tienes que tener ninguna enfermedad y que si tienes algo, la curación fluirá en tu cuerpo. ¿Sabes lo que pasó entonces? Tenía una palabra de conocimiento sobre alguien con escoliosis. Fui a este adolescente y le puse las manos sobre su espalda. Llamó, algo se mueve en mi espalda. Se levantó y su espalda estaba completamente recta. Una niña lloró justo detrás de él y levantó la mano. Le pregunté qué estaba pasando y ella dijo, caminé por el campamento esta mañana y le dije a Dios, Dios, no sé si realmente creo en todas estas cosas sobre la curación. Si es real, te pido que me muestres algo esta noche. Mira lo que Dios hizo por esta joven. ¿Pero sabes lo que pasó entonces? Se preguntó en toda la habitación. Sin tener que poner mis manos o rezar por alguien, los adolescentes fueron curados por toda la habitación. Una niña estaba sentada en la primera fila, y de repente la enfermedad de la piel que había desaparecido en todo el cuerpo desapareció. Entonces una joven levantó la mano en la última fila y dijo, mi pierna retorcida se ha convertido. Había nacido con una pierna interior, y mientras estaba sentada allí, dijo que había observado su pierna en la posición correcta. Luego, un adulto levantó la mano en el fondo y dijo que un crecimiento en su pierna simplemente había desaparecido. Y luego fue como palomitas de maíz. Todos estos niños levantaron las manos y dieron testimonio de las cosas que sucedieron en su cuerpo. Dios mío. Podría contarte muchas historias que han sucedido en los campamentos juveniles en los que predice. Los niños simplemente lo recogen y lo aplican. Créeme, puedo entender que te parece que no te curan cuando ves un problema físico en el espejo o tienes un gran dolor. Pero de nuevo, ¿por qué debería permitir que sus sentimientos cambien su identidad? ¿Qué tan grande es la probabilidad de que solo tenga que reconocer que está muerto por el pecado y, por lo tanto, también por los síntomas? ¿Qué tan grande es la probabilidad de que sea realmente imposible estar enfermo porque eres el templo de Dios y Cristo vive tan poderosamente en ti? ¿Qué tan grande es la probabilidad de que sea imposible que pierda la vista o su audición, obtenga una enfermedad cardíaca que permanece un tumor en su cuerpo o que tiene problemas de artritis o articulaciones? ¿Qué tan grande es la probabilidad de que lo que soy en Cristo es suficiente, y la luz que está en mí realmente supera toda la oscuridad? No me veo a mí mismo como alguien que está lejos de Jesús y trata de alcanzarlo, soy uno con Él. Soy sus manos y pies. Soy la casa de Dios, soy uno de Cristo, y Él es uno conmigo.